La FM 106.9 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Cinco de la tarde en punto en Colombia y desde la FM, cada hora con toda la información que usted necesita saber. El Ministerio de Salud reportó hoy 4.101 casos nuevos de personas contagiadas con coronavirus, es decir, que se han confirmado 106.110 casos en Colombia. De estos, 57.714 son activos, 44.531 recuperados. Las personas fallecidas alcanzan las 3.641. En otras noticias, el Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde, país del noreste africano, a donde se encuentra Alex Saab, le negó por segunda vez el habeas corpus, es decir, la libertad condicional. Cabe recordar que este empresario barranquillero es señalado por Estados Unidos como el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con lo cual sigue vigente la posibilidad de su extradición y comparecimiento ante la justicia norteamericana. Diego Mesa Puyo se acaba de posesionar en Casa de Nariño como nuevo ministro de Minas y Energía. Entra en reemplazo de Sandra Suárez. Es economista de las universidades de Concordia y de Manila en Canadá y también es analista financiero certificado. Era el viceministro de la cartera y antes trabajó en asuntos fiscales para el Fondo Monetario Internacional y realizó el acompañamiento técnico en la implementación de políticas públicas de industrias extractivas en 25 países. Vamos a las regiones porque en Bucaramanga la juez primera especializada de ejecución de penas ratificó la condena de 36 años de cárcel contra Juan Guillermo Valderrama Amezquita y una multa superior a los 2.000 millones de pesos por el feminicidio de la ciudadana chilena Ilse Amorín Ojeda, que conoció al sujeto a través de internet y dejó todo en su país ilusionada con este falso amor. Mañana, viernes 3 de julio, será el segundo día sin IVA, por lo que Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Fenalco, hizo un llamado a la ciudadanía a cumplir con los protocolos de bioseguridad y a la responsabilidad individual para evitar aglomeraciones. En noticias internacionales vamos a Rusia porque la oposición de este país denunció fraude en el referendo que permite el actual permite al presidente Vladimir Putin mantenerse en el poder hasta el año 2036. Y terminamos con deportes. En la Premier League de Inglaterra, el Manchester City goleó 4-0 al vigente campeón Liverpool. Y por el fútbol italiano, el Atalanta derrotó 2-0 al Napoli, partido que produjo un susto por un golpe en la cabeza que sufrió el arquero colombiano David Ospina y que fue obligado a ser sustituido a los 28 minutos. Y Real Madrid acaba de derrotar en un ajustado partido con gol de penalti de Sergio Ramos 1-0 al Getafe. Soy Cristian Torres Rodríguez de la FM en un servicio informativo. Para mayor información visiten www.lafm.com.co. En una hora, un nuevo boletín con mayor información. Todas las noticias en la FM. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales. Con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales. Porque todo está en tu mente.